Buenas tardes, mi nombre es Graciela, soy la mamá de Javier Cáceres. En 2013, el 31 de agosto, lo llevo al gordito con un dolor de panza y me diagnosticaron que tenía una gastroenteritis. Eso fue un sábado, lo llevé, lo revisaron, dice que tenía la pancita llena de gases, me hicieron una plaquita nada más y me hicieron volver al domicilio. A las 5 de la tarde vuelvo a ingresar de nuevo al doctor Claudio Sin, lo llevo y lo vuelven a revisar de nuevo y lo dejan en observación. A todo esto me atiende la doctora Graciela Alfano, la jefa de pediatría de todos los médicos de allí, y me lo trasladan al fondo diciéndole a la doctora que estaba de guardia en ese sector que le pusiera un suero. El chico entró a las 5, eran las 9, nunca recibió. La doctora pasó dos veces preguntando si ya le habían puesto el suero, nunca lo pusieron. Eran la 1 de la mañana, el chico se tiraba de una punta para la otra, nunca le pusieron el suero. Llamé a la doctora, le expliqué, me dice no, que eso se tiene que bajar con una dieta, cosa que no le pusieron suero, no le dieron agua, no le dieron nada. A las 3 y media de la mañana para el domingo, recién la doctora le da una jeringa de ibuprofeno, creo que era 400, dice, con ese se va a calmar. El lunes, el chico sigue con mucho dolor, ya no quería comer, no quería tomar agua, no quería nada. Y a raíz de todo esto, lo llamo a la doctora porque lo veía muy coloradito la cara, y la doctora que estaba en ese momento de guardia me responde que el nene estaba con la cara colorada por la almohada. Vuelvo a llamarla de nuevo y me dice, ahora la vamos a colocar el suero que nunca llegó. En ese entonces tenía mi otro nene enfermo, salgo de la sala para ir a ver a mi hijo, al otro nene que tenía también ahí decompuesto, y queda mi esposo con el bebé. Cuando yo ingreso a los 5 minutos, porque no encontraba a mi otro nene, me encuentro que Javier había agarrado un paro respiratorio. Ellos de ahí lo sacaron, lo llevaron urgente, lo llevaron a terapia, y lo que le hicieron fueron abrirle la cabecita, destacando lo que era la válvula. Bueno, le abrieron la cabecita, le cortaron todo y murió de una muerte cerebral. Yo lo único que pido por Javier es justicia, nada más, y que no haya más Javier. Gracias.